inigualable es tu morada, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Señor, felices los que habitan en tu casa. Oye mi plegaria, escucha, Dios de Jacob. Protege, Dios, a nuestro escudo y mira el rostro de tu ungido. Los que habitan en